Convocamos a toda la comunidad de Capilla del Monte, del territorio de Punilla, a que se acerquen a la calle Misiones 1033 en el barrio de Balumba. Estamos acá resistiendo un oficio que llega de Mar del Plata, donde una jueza determina que el niño, Dustin, el nombre simbólico que ponemos a este niño, que está junto a su mamá, una mamá protectora que lo está cuidando de la violencia recibida, no solo ella, sino él. El niño llegó a estar con una restricción de 6 meses hacia su progenitor, que lo golpeó en la cabeza. Todo esto está documentado con denuncias. La mamá no cometió ningún delito, la mamá lo está protegiendo. Entonces lo que pedimos es, por favor, que se escuchen los derechos de este niño, que se escuche la voz de este pequeño, que lo único que quiere es estar en paz con su madre. Lo único que quiere es que se lo escuche, quiere vivir en su nuevo centro de vida, que es este territorio. Él no quiere irse obligado por la fuerza pública. Vino la policía, violentaron esta casa, llegaron con una orden para intentar llevarse al niño. Vamos a resistir de forma comunitaria porque los derechos del niño tienen que ser oídos. Les pedimos solidaridad y a quien pueda escuchar este audio y pueda colaborar de alguna manera, si no puede hacerse presente, que viralice, que haga llegar esta situación, porque es una situación que ocurre todos los días, no solo a Dustin, le ocurre a todos los niños y a niñas en nuestro territorio. Pedimos a la defensora de la Nación de Niñez y Adolescencia, a la defensora de la provincia, que se posicionen a favor de este niño, porque no lo están haciendo los organismos locales y provinciales. Necesitamos que sea escuchado Dustin. Bien.